Lección número 7. Nuestraesperanza.cl para el 18 de noviembre de 2017. ¿Cómo vencer el pecado? Sábado 11 de noviembre. Para memorizar. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos capítulo 6, verso 14. Si las obras no pueden salvarnos, ¿por qué preocuparse por ellas? ¿Por qué no seguir pecando? El capítulo 6 es la respuesta de Pablo. Pablo aquí se ocupa de lo que comúnmente se entiende como santificación, el proceso por el que vencemos el pecado y reflejamos cada vez más el carácter de Cristo. La palabra santificación aparece solo dos veces en Romanos. La encontramos en el capítulo 6, en el versículo 19 y en el 22, como la palabra griega agiasmos, que significa santificación. En la Nueva Versión Internacional aparece estos dos versículos como santidad. En la Biblia, santificar significa dedicar, generalmente a Dios. Por lo tanto, a menudo ser santificado se presenta como un acto pasado culminado. Por ejemplo, con todos los santificados. Hechos capítulo 20, verso 32. Los santificados, en esta definición, son los que están dedicados a Dios. Sin embargo, este uso bíblico de santificar de ninguna manera niega la importante doctrina de la santificación o el hecho de que la santificación es la obra de toda una vida. La Biblia apoya firmemente esta doctrina. Esta semana veremos otro aspecto de la salvación por la fe, que fácilmente puede malinterpretarse. Las promesas de victoria sobre el pecado en la vida de alguien que es salvado por Jesús.